Diario del futuro. Los que pasaban eran los totales acá por Nacional Rock en Diario del Futuro. Ya 26 minutos de la 1 de la mañana y llegó el turno de él. Después de un fin de semana largo, estuvimos esperando todos este momento. No sé para quién fue largo, para mí no fue largo. ¿Cómo le va? ¿Pero qué trajo? Mal, todo mal, porque me siento bastante mal, así que no voy a hacer ningún tipo de chiste, voy a dar la información. Que realmente no le interesa a nadie, porque todavía son las 1:30 de la mañana. ¿Quién le interesa la economía a esta hora? Nadie. No sé por qué te seguimos pagando el sueldo, la verdad. Después del Estado, ¿a quién le importa? Bueno, entonces, viviendas, como todos saben, muy difícil acceder al techo propio para la clase media. ¿Estás viviendo en una... ¿Es tuyo el departamento en el que vivís? No, alquilo. Ah, está bien. ¿A vos te interesa entonces esto que vas a leer? Sí, personalmente sí, aunque no creo que lo haga. Ajá, qué interesante. No tengo la plata para hacerlo. Yo para ponerte en contexto, Furfaro, ponete las pilas, por favor. No me jodas. Bueno... Mucha dificultad para acceder al techo propio, es algo de las grandes deudas del kirchnerismo, otras de estas cosas que de cada nada, seguro. Pero bueno, hay algunos planes que se llevan adelante, el Procrear es uno de los que viene a paliar parte de este déficit que hay, sobre todo un déficit de que en los bancos privados no hay acceso fácil al crédito. Entonces el Estado tiene que tener una presencia para procrear una partecita de esta, de esta falta. Es mucho más grande el déficit habitacional que lo que puede dar. El déficit habitacional es muy grande. Y el acceso no a la clase media. No hay ningún plan posible, digamos, que pueda paliarlo en el corto plazo. Es una plazo. Partecita, no es una parte grande. Personalmente se es lo que unas... Creo 90.000 viviendas en un año. En 90.000 viviendas no es nada. Yo tengo una amiga que tiene una casa. En 10 años no es nada. Ya es un año nada más. Y bueno, pues no la lanzarán antes. Bueno, es mi opinión. Está bien. Bueno, entonces, esto, el costado financiero, toma en cuenta porque es la Comisión Nacional de Valores la que empieza a trabajar en la creación de unos fideicomisos a partir de los cuales se podría acceder primero una parte pagando cuotas, una pequeña inversión en principio, y después a un crédito que terminaría de pagar la vivienda cuando ya se entrega construida. Porque esto forma parte, es un trabajo en conjunto que sería el Estado desde la Comisión Nacional de Valores dando la reglamentación y después empezarían a actuar los privados porque... En una parte estaría el mercado de capitales, estaría este fideicomiso que recibiría un flujo de fondos de las personas que tengan, obviamente hay que tener un ahorro para acceder a esto, un ahorro dentro de todo importante en un principio, y vos te meterías en este fideicomiso, irías pagando en 24 meses más o menos, es el plan, todavía no está totalmente aprobado, pero el plan que está avanzando, en 24 meses tendrías que poner... ir poniendo de a poco o en una cuota tu ahorro que cubriría 30-40% quizás del valor de la vivienda. A partir de este fideicomiso también estaría en una parte el compromiso de las constructoras que avanzarían con las nuevas construcciones. Por otro lado, el trabajo de las inmobiliarias. El sector inmobiliario es otro sector que está muy caído, que es muy difícil reactivarlo porque el Procrear que recién hablábamos está haciendo más que para construcción que para la compra de viviendas usadas, con lo cual necesita en cierto costado el impulso y está... O sea, y la idea es que esto lleve para adelante, sobre todo porque también con el cepo cambiario se dificultó bastante la actividad en el sector. Y también estaría el compromiso en dos costados. Por un lado estarían los bancos, las entidades financieras, que ya desde el principio, cuando uno entraría al fideicomiso, tomarían el compromiso de dar un crédito cuando se entregue la vivienda terminada. Vos vas poniendo de a poco la plata, el flujo de tu inversión con pequeñas cuotas, no cuotas tan grandes, y te entregan a los 24 meses, digamos, la vivienda ya construida. A partir de ahí, si vos seguís cumpliendo los requisitos básicos, como no tener ningún antecedente de morosidad, ni, por ejemplo, que no te hayan echado, cosas básicas para poder pagar este crédito. Si seguís estando, digamos, en condiciones... Claro, de pagarlo, básicos, estaría el compromiso del banco de darte un crédito que cubra el restante que te falta, que no lo cubriste con tu ingreso al fideicomiso, que está en discusión cuánto podría ser, pero digamos, hablando con uno de los economistas que llevó la idea a la CNBE, un 60% al menos de este crédito cobrándolo, y esto de ahí en adelante obviamente serían créditos hipotecarios largos, que es muy difícil, como decíamos, entrar a los créditos hipotecarios. Después, otra de las ideas es que el mismo fideicomiso que estaría en el mercado de capitales, este nuevo mercado de capitales que tiene la intención del gobierno de acercarlo a la economía real a partir de la nueva ley. Entonces, este fideicomiso podría emitir unos títulos de deuda, o sea, emitiría el papel, para hacerlo claro, lo pondría en el mercado, y a partir de que inversores compren este... Voy a toser, ¿eh? Es que toma estaba... maricona que no, tenés, no, boludo. No fue todo. Sí, te necesitaba aclarar la garganta, perdón. Ahí viene. Sí, muchas gracias por el agua, ¿eh? ¿Esto quién lo chupó? Qué asco. Todos y todas le dimos una chupada. Estamos escuchando en vivo y en directo cómo Nicolás Fulfaro bebe agua en vivo. Tiene sabor a cigarrillo. Están a morir todos de cáncer. Vos también, te lo acabamos de contagiar. Sí, probablemente, me acordé de todos ustedes. Hasta que mueras de cáncer. Sí, ahí me acordé. Por suerte no va a durar mucho, morirás. Sí, probablemente. Dale. Bueno, entonces van a emitir estos fideicomisos, también emiten el papel, lo ponen en el mercado, y a partir de que unos inversores compren este papel, den la plata, daría el préstamo, el fideicomiso. Después, con las devoluciones, irían pagando cuando venzan estos papeles, y así sería esta intención de círculo virtuoso que quiere realizar el gobierno nacional. ¿Quiénes serían los compradores de estos títulos? El objetivo es que entren en este contexto las empresas aseguradoras, las compañías de seguros, porque a partir de el inciso K, el famoso inciso K, que es lo que llevó a que las aseguradoras a partir de hace un tiempo, tienen la obligación de destinar al menos el 5% de sus inversiones a la economía real, con lo cual tienen que volcarlo sí o sí, y les ofrecerían, dentro siempre se negocia entre gobierno y las aseguradoras, que en cuál es la cartera de inversiones en la cual terminan poniendo su plata, que es de alguna manera invirtiendo en el sistema financiero, volcarlo en la economía real. No es que tienen que invertir directamente en la economía real, pero parte de este 5% podría ir en los títulos de deuda que emitirían los fideicomisos. Las negociaciones también están formando parte, como decíamos, constructores e inmobiliarios. Constantini ya bastante interés le mostró al gobierno nacional. La Cámara Inmobiliaria Argentina también, aunque la Cámara Inmobiliaria Argentina dijo que era muy positivo porque necesitaban obviamente el impulso, pero que no quieren limitar la propuesta porque lo que habían visto ellos en el proyecto es un proyecto que se está elaborando, tiene algunas cosas aprobadas, pero que todavía no tiene una fecha de lanzamiento oficial, sino que está todo en su etapa de trabajo. Lo que decían desde la Cámara Inmobiliaria, más particularmente Roberto Arévalo, que es el titular, que no hay que limitar el plan según la extensión de las construcciones, porque como decíamos, esto es todo junto, todo en conjunto, y hasta a partir de ahora se lo quería dedicar para constructoras que hablaran de 10.000 metros o más de construcción, y que entendían que tiene que ser más amplio, empezando desde los 2.000 o 3.000 metros, ya que es difícil acceder a la vivienda propia para la población. Entonces hay que ver cómo avanza, pero lo que se habla es que sería antes de fin de año. Todavía no hay ninguna letra escrita que diga realmente que va a ser así, pero bueno, es eso. Esperemos entonces que para el año que viene estemos todos con casa propia acá. No, no creo. ¿No? De acá a un año. Yo tengo, yo tengo esperanza de que sí. Ah, pensé que tenías casa propia. No, el mundo se divide en la gente que alquila y la que no alquila. O sea, no. Yo estoy de ese lado. Acá alquilamos todos, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro, estamos todos de este lado del charco. De este lado del charco. Y si alguno no alquila, no se anima a decirlo porque sabe que si no lo metemos en el baúl de un auto y empezamos a negociar el rescate. Cerramos este bloque escuchando a Lisandro Aristimuño, anfibio, para todos. ¿Alquila a Aristimuño? No sé.